Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me esperaba al salir de la estación. ¿Qué hubo? Me dijo. ¿Qué hubo? ¿Ya a descansar? Gracias a Dios. No te acuerdas de mí, ¿verdad? ¿Cómo no, hombre? A ver, ¿cómo me decían? No, el apodo como... A ti te decían el flaco, pero a mí, el sopan. No, ¿quién era el sopan? Un cuate. Bueno, ¿cómo te decían a ti? A ver, inténtale. Mira, lo que pasa es que yo... ¿Tienes prisa? La verdad, sí. De mi nombre no te acuerdas, di la verdad. Mira, lo que pasa, sí, son tantos años. Más de 50. 59. Imagínate. 59 desde que íbamos en tercero con el maestro Néstor. Con la seño Docha. Néstor. Docha. En la Escuela República de Canadá. En la Miguel Hidalgo, hombre. En la República de Canadá. En la Miguel Hidalgo. Bueno, Docha. En la Miguel Hidalgo. ¿Te acuerdas cuando te defendí de aquel cuate Podosgua que te quería pegar? Íbamos por la vidriera. No, pues no. Sí te acuerdas que te traía entre ojos, ¿no? Podosgua. No, pues... Yo te defendí, hombre. Digo, para eso son los amigos. Pues sí, para eso son. ¿Qué tiempos aquellos? Te ha ido muy bien, ¿verdad? Pues la verdad, sí. A ver qué otro día platicamos más, ¿no? ¿Tienes mucha prisa? Sí, mano, mira, es miércoles. Porque yo pensaba invitarte un café. Otro día comemos si quieres, hombre. Vamos a invitar a los cuates de aquel entonces. Pues ya casi todos se enfriaron. No, hola. Sí, que yo sepa nomás tú y yo. Y que, pues así que yo, párale de contar. Ah, qué lástima, hombre. Hubiera sido una comida padre. Bueno, pues ahora sí que, fíjate que quería tomar un café contigo para contarte cómo me ha ido. ¿Cómo te ha ido? Pues sí, yo iba muy bien, carajo, hasta que me divorcié. Pues sí, pero ya ves que es que a veces... Yo fui el tarugo, si más merezco. Perdí fábrica, perdí todo por andar con una vieja. Ahora ando medio tronado. Digo, me voy a levantar, pero necesito un empujón. Por eso pensé en ti. Ya ves que no me gusta darte lata. Por eso no te había molestado en 59 años. Fíjate. Pero ahora sí dije, bueno, pues para eso son los amigos, ¿no? Claro, claro. ¿Y en qué? Pues una chamba, ma. Mira, le he buscado por aquí y por allá, pero nada. Por eso dije, bueno, pues ni modo. Hay que recurrir a los amigos. Por eso te busqué a ti. Hiciste bien. Dije, para eso son los amigos. Claro. ¿Y cómo de qué la chama? De lo que sea, hombre. De chofer, de lo que sea. No sabes cómo la estoy pasando. No hay trabajo de nada. Mira, vamos a hacer una cosa. Si puedo, te ayudo. Y si no, pues no. Así debe hablar un amigo, derecho. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes prestar 500 pesos? Mi palabra de honor que... Traigo 100. Me vas a ayudar mucho. Para eso son los amigos. Entonces en eso quedamos. Si puedo te ayudo y si no, ni modo. Pero tú hazme otro favor. El que quieras. ¿Cómo te llamas? Hoy puede ser un gran día y mañana también.